En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues Andrés, ten cuidado con la nieve. ¿Que nos está escuchando desde el coche? Pues paciencia, Tiene tiempo suficiente para escuchar el Foro de Recursos Humanos hasta la una. Parte de Madrid colapsada también con la nieve en este lunes, para los que nos escuchan desde fuera. Hoy día, de tráfico terrible en Madrid y también de mucho frío, aunque la calidez de la radio y de los recursos humanos y la formación también aporta mucho. Doy la bienvenida a Pedro García Cano, Country Manager de TMP en España. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bien, muchas gracias, Frank. Que se ha venido casi con su quién es quién debajo del brazo, que se presenta en unos días. Cuéntanos qué aporta, qué de nuevo tiene esta guía, yo diría que imprescindible para los directores de recursos humanos de nuestro país este año. Bueno, es un proyecto que, como sabes, pues nació hace ya 20 años. Hace 20 años es increíble pensarlo ahora, pero la verdad es que los directores de recursos humanos pues estaban un poco escondidos dentro de las organizaciones. No se sabía quiénes eran muchas veces los responsables de algo tan importante como las personas. Entonces, hace 20 años decidimos lanzar este directorio, igual que el tema de la gala, tratando de reivindicar de una forma u otra el papel y la función. Y la verdad es que 20 años después, pues ahora mismo contamos con 1.400 profesionales en la edición que se va a presentar el día 15 y con 1.000 compañías que se ponen en la palestra y en el escaparate de la función. Y un dato también, este quién es quién, también además de aportar nombres, apellidos, empresas, personas, también aporta reflexión porque incorporáis artículos de fondo de directivos. Correcto. De recursos humanos destacados, ¿no? Correcto, gracias a la idea de un profesional decidimos darle contenido. Muchas gracias, Fran, por la idea. Y la verdad es que ya el año pasado empezamos a introducir reflexiones sobre gente que está liderando la función y este año pues tenemos una participación de importantes profesionales y además pues han tenido el placer de contribuir con nosotros por las personas que el año pasado fueron también premiados en la gala de recursos humanos. Dime qué se puede hacer con un directorio durante todo un año, además de tenerlo encima de la mesa, que me consta porque voy a muchos despachos de directores de recursos humanos y lo veo allí. Sí. ¿Qué más cosas se puede hacer con un directorio? Bueno, yo creo que al final esta sensación de que somos un network y que debe ser un network vivo, yo creo que al final era la función del directorio, no era tanto de alguna forma especificar quién era quién, sino abrir también un poco el debate y que las propias personas que forman la comunidad entraran en contacto unos con otros para tratar de resolver sus dudas y compartir las buenas prácticas. Y TMP, muy centrada también en aportar employer branding a las organizaciones, a grandes, pequeñas, de distintos tamaños, ¿no? Sí, es así. Llevamos unos años que la verdad es que el tema del employer branding está en la palestra, es uno de los temas que ha ganado prioridad dentro de las compañías y yo creo que las empresas son conscientes que se va a producir una fuga de talento muy importante después de tantos años de sufrimiento en las empresas y de reducciones de costes y de políticas de control, y por lo tanto yo creo que las empresas están tratando ahora prevenir esta fuga en base a trabajar con la experiencia del empleado y la comunicación. Y yo creo que sensibilizadas las empresas con nuevas ideas, ¿no?, en employer branding, que de eso aportáis también, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que cada vez está convirtiéndose en un tema más estratégico y con una necesidad de utilizar unas metodologías y unas prácticas que haga que verdaderamente haya un impacto en la cuenta de explotación de las empresas. Bueno, pues